y se metió en la ducha. El agua no es mucha, se quejó nenucha. Pone carucha de frío, nenucha. Yo soy una persona, no soy una trucha. Ay Dios, la pucha que lucha, nenucha. Grita y patalea por querer darse una ducha. Por más que grite, solo la escucha su perra marucha que está en la cucha.